Acá sí. Estamos al aire con Claudio Rodríguez, un amigo, un compañero de muchos años de lucha. Y bueno, ahora el eje de su lucha cambia porque, bueno, es hermano de Hernán Rodríguez, tripulante del ARA San Juan. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Un abrazo a todos ustedes y, bueno, lamentablemente comunicándonos en esta situación, ¿no? Pero, bueno, tratando de sobrellevar esto y de comparar con un montón de situaciones de tantas luchas de tantos años nuestras, cuando a uno le toca realmente se pone por ahí difícil el poder digerir, ¿no? Pero bueno, hay que salir adelante. Y Claudio, bueno, yo te... hemos estado en comunicación, hemos hablado, leo lo que vas escribiendo en tu muro del Facebook. ¿En qué momento estás en este momento? ¿En qué situación? El enojo y la bronca es inevitable. Bueno, contanos un poco cómo estamos en este momento. Bueno, digo, nos imaginamos más o menos como con mi hermano, estamos en el submarino también, tratando de ver cómo hacemos para salir de este mar de dificultades, de pocas verdades, de no sé si de mentiras, de cosas que van saliendo a la luz a pesar que pasan los días, porque el mayor tirano es el tiempo, no en esto. Vos podés ocultar algo hasta que el tiempo te lo empieza a hacer salir a flor de piel. Con mi familia estamos muy muy mal, imagínate todas las comunicaciones nos enteramos por los medios, por eso también nos hemos hecho tan mediáticos nosotros. Nosotros nos enteramos de las cuestiones, por ejemplo, nos enteramos que estaban todos muertos. El otro día, cenando en mi casa después de salir de la escuela, yo a las 22 salgo, me salí de la escuela, estábamos cenando con mi sobrino y Ajao, hijo de Hernán, Panchito, y justo, no sé por qué, estábamos viendo el programa de Solá en TN, y salió el ministro de Defensa diciendo de que estaban todos muertos, confirmando que estaban todos muertos cuando le preguntó. Entonces realmente las piñas son bastante duras, las realidades son así, no se ha comunicado a nadie en Ministerio de Gobierno, de Nación, de nadie, simplemente acá el señor gobernador dos veces y el intendente Alvear sí, tres o cuatro veces. Pero bueno, como familia estamos totalmente sobrellevando esta situación en la cual por ahí yo la quería comparar con algo, primero con los 33 mineros, pero digo, bueno, sabían dónde estaban los 33 mineros, ¿no? Por lo menos vos sabías que estaban ahí, a los 17 días le dijeron que estamos vivos, y al final fue feliz a los 62 días, y el país no lo abandonó, el gobierno ni el Estado. Pero en esta situación, no sé, por ahí lo queríamos comparar y hablar con mi esposa, creo que debe ser, no es igual el contexto ni nada, pero debe ser muy similar a lo que pasaba con los compañeros desaparecidos, me imagino. Tal cual, vos sabés que esa es la... Me he imaginado todo el tiempo esa situación y eso en tu cabeza, porque creo que es el Estado, es decir, no sé dónde está, toma la decisión el Estado de dejar de buscarlos, que eso también, por donde lo mires, es repudiable. Y bueno, yo creo que la situación de todos los familiares es esa, saber qué pasó, dónde están y cómo sigue esta historia, ¿no? Y por ahí, por más que con su ideal y todo, estos son soldados de la democracia, son submarinistas de la democracia, no son de esa época, ¿viste? Porque por ahí yo decía, no, pero claro, pero ahora justamente le toca a ellos. Pero mi hermano era compañero, yo te lo he dicho mil veces, ha visto las fotos. Mi hermano peleaba por los derechos, y iba para adelante, peleaba porque su marino estaba mal, peleaba para arreglar esto, peleaba para arreglar lo otro, se quiso bajar, estuvo un año, hace dos años atrás cuando vino a la Antártida, estuvo un año con licencia, tratando de buscar otra oportunidad laboral, no se le dio, bueno, y ahora tuvo tres oportunidades de bajarse y no se bajó, digo, fue una decisión propia también, ¿no? Entonces, yo lo comparo capaz que con todo el respeto a los familiares de los chicos, porque de esos 30.000 compañeros, con todo el respeto, pueden decir, vos tan loco, ¿cómo va a comparar uno de la Armada con esto? Pero mi hermano era un pibe del padre, de acá, nacido en Alvear, en las fincas. Era un pibe que nada que ver, y bueno, no era un milico de aquella época, no. Él amaba realmente lo que hace, y ama su trabajo, y es un profesional. Por eso no entiendo que me digan que fueron las baterías que explotaron y de repente nada, se daban cuenta los muchachos. Los muchachos, con lo que conocía a mi hermano, si hubiesen sentido que el hidrógeno era demasiada cantidad y tienen detectores y que no podían ventearlo y todo, de claro. La última que hacían era salir. Claro, no eran 44 personas que se juntaron para hacer un viaje de egresado en un submarino, eran todos especialistas, cada uno en su tarea. Yo quiero hablar en presente como haces vos. Como haces vos, son y con todo el conocimiento de lo que hacían. Entonces, una vez más, es tomar a todo el mundo por estúpido, ¿sí? Exactamente. Yo te hablo por mi hermano, que seguramente los otros eran hasta mejores que él. Pero mi hermano lleva 22 años en la Armada, 20 en submarino, 11 en el San Juan, una vuelta al mundo en la Fragata Libertad, 6 meses, pasando por todos los puertos del mundo, y 14 meses en la Antártida. O sea, un tipo, es el Rambo de la familia, por eso nuestra esperanza en que busquen, no paren, busquen, porque esos animalitos son capaces hasta de sobrevivir muchos días con lo que sea. Entonces, cuando vos sentís que tiraron 3 bengalas blancas, pero no son del submarino porque son verde o roja, ¿quién la tiró a la bengala blanca? Nunca me dijeron quién la tiró a la 3 bengala blanca. ¿Qué? ¿Nos fueron a ver que no había nadie? ¿Quién la tiró? ¿La ballena a la bengala blanca? Claro, hay cosas que vos no podés comprender y lo que te da impotencia, amigo. Te da impotencia porque vos no lo podés hacer, no lo podés ayudar con nada. Nada más que pedir y rogar. Todas las potencias del mundo buscando para que Balbi me diga ayer, me contaron, no, pero no puedo creer. Tengo que verlo yo para creerlo, pero me dijeron que dijo, y mire, hemos pasado 2 veces y es como buscar un pucho dentro de la cancha. Sí, lo dijo. Pedazo de animal, mi hermano no es un pucho y los 44 tampoco. Son seres humanos que creen en las órdenes de estos delincuentes, las órdenes que dan estos animales. 8 llamadas, eran 2 llamadas, después salieron diciendo que no, que eran 8. Pero que las otras llamadas eran a internet. ¿Qué se querían comunicar a Facebook? Por favor, si se han querido comunicar a internet, ha sido para avisarle a ellos mismos, los están persiguiendo, pasa algo, avisarle a los ingleses, che, guarda, no, que somos nosotros que estamos con problemas. Entonces, esas estupideces que le quieren hacer creer hoy, en plena democracia, 30 y pico de años de democracia, al pueblo argentino, por favor, a nosotros no. Si hubiera un problema, estoy seguro que hubiera un problema con la batería antes de llegar allá, mi hermano no me quiso decir nada, pues lo conozco, no va a decir nada. Entonces, ¿cómo puede ser que me manden al tipo que se bajó desde Ushuaia, lo mandaron de comisión a Perú? No se bajaron en Ushuaia, y aún no lo mandaron de comisión a Perú, el tipo no está acá. Claro, para que no hable, para que no cuente, para que, claro. ¿Cómo puede ser que el jefe comandante de la base de Mar del Plata pidió el pase a retiro y se lo dieron? En plena búsqueda. Por más que sea un inepto y que se haya dado cuenta la cúpula militar, vos lo tenés que dejar ahí, no le da el pase de retiro. Claro. Y ayudando, cabrón, hasta que salgan, o hasta que encuentren dónde están. Pero pase de retiro, vos lo sabés qué significa, jubilación. Sí, sí, casi un premio, vos lo pusiste eso en el Facebook. Por inútil lo premian y lo jubilan. Porque te llevaste 44, capo, andate y te lo tirá. Por Dios, ¿qué es esto? ¿En qué país estamos? ¡Qué locura, Pichi! ¡Qué locura! Vos sabés que yo siempre, vos me conocés, siempre sabemos y estamos formados y tenemos cabeza y conciencia de lo que nos iba a pasar en distintas circunstancias, pero a este extremo jamás me lo imaginé. Jamás. Sí, es una locura. Yo para mí han hecho abandono personas. Sí, realmente, mira, vos que sos familiar, que sos hermano, que tenés todo el dolor. Yo lo que te quiero decir es que creo que la mayoría de los argentinos ante una situación como esta y como todas las que vienen pasando, digo, porque lo del submarino viene a pasar después de una seguidilla de cosas graves que están pasando en la Argentina y digo, y la sensación de todo es esta, de qué nos está pasando, cómo podemos estar en este lugar después de tanto y tanto tiempo que nos ha costado y dolor esta democracia, ¿no? Mira, amigo, yo el otro día pensar que estuve jorobando en mi Facebook, que está por ahí con el tema de Santiago, no, hasta parientes me decían, bueno, digo, podría ser mi hijo, un hermano, y me decían unos parientes, pero tu hijo no van a ser como el indio ese, tengo uno que son igualitos, con el pelo largo y la barba y todo, y con los mismos ideales. Digo, sí, puede ser mi hijo, puede ser mi hijo. hay que buscar, vamos a buscar, no puede ser, hay que buscar. Y ahora tengo que buscar a mi hermano, no lo podía creer. ¿Me entendés? O sea, es una cosa increíble. Lamentablemente, ¿qué pasa? Se ha dado una orden, obviamente, ¿viste? Desaparecieron de todos los medios, ahora estamos con los medios chiquitos, de provincia, del interior. Desapareció el tema de todos los medios, pasamos a otra cosa, y los héroes son punto. Y te dice Balbi, capaz que nunca se encuentre submarino. No, yo quiero que lo encuentren. Voy a pelear toda mi vida, vos me conocés. Sí. Voy a pelear toda mi vida, hasta que no me dé mal cuero, para que, no sé si vamos a ver la verdad, porque estos tipos son buenos para ocultar, pero para saber qué pasó, dónde están, por qué no llegaron a tiempo. Algún día lo vamos a saber y lo vamos a pelear hasta el infinito por eso. Entonces, nosotros el miércoles nos vamos con los familiares por una reunión que hemos hecho, que la hemos gestionado con un amigo, que también lo conoce, el diputado Carmona, que se ha puesto a disposición de la familia por la militancia y la amistad de tantos años. Nos espera el miércoles en el Congreso. Uh-huh. A las 11 de la mañana nos espera él con la Comisión de Defensa, con los pocos que quedan, porque justo está en recambio. Uh-huh. Pero no, nos esperan con la comisión de diputados y senadores de todos los partidos para empezar a plantear dos o tres puntos, ¿no? Que lo busquen, pedir ayuda internacional si hace falta, que venga más gente, que lo busquen hasta encontrar un proyecto que está aquí elaborado ya el Guillermo para que se arme una comisión de gente que no sea ligada a las Fuerzas Armadas. De seguimiento, digamos. Exactamente. Como el tema de Malvinas, creo que hubo una comisión después de Malvinas, ¿te acuerdas que se activó? Sí. Y para ver cómo va a quedar la situación de los familiares. Porque estos animales ya le quisieron sacar el otro día, se bloquearon la tarjeta. Yo no podía creer, Pichi. Estaba allá y se me llegó una señora y dice, ¿quién es la familiar acá, mi cuñada? Dígale a su cuñada que saque la plata del cajero de su hermano si tiene la clave ya. La señora, el miércoles 22 era señora. Están buscándolo, ¿cómo van a hacer eso? Dígale, ¿y usted quién es? Después de ser un oficial, dígale. Entonces quisieran de cuñada, y después le bloquearon, después la volvieron para atrás. Porque lo dijo una de las chicas en el programa de Mir, está escandaloso esto. Después le pagaron el viático, 279 pesos por el viático de 30 días. Sí, también lo vi. Entonces estos animalitos tranquilamente lo pueden dejar todo en la calle también. Porque no les importa. Entonces bueno, vamos a hacer esas tres medidas, seguramente vamos a plantear allá. La Ceci te quiere preguntar o decir algo acá, la Cecilia Banco. Primero, mandarte un abrazo impresionante, súper apretado, y que estamos con vos, con tu familia, y que no sé si sirve de algo, pero poder estar, o sea, poder sentir lo que vos estás diciendo y conmovernos con tu dolor y el de tu familia, y nada, qué sé yo, eso, un abrazo gigante. Y después, ¿qué podemos hacer? Yo te puedo asegurar que de tanto dolor, nosotros hemos pasado con el Hernán, hemos pasado todas, el padre separado, chiquito, hambre, todas, el pinche no conoce bien, hemos pasado todas. Lo que sé que él está cumpliendo su sueño, o sea, este era su sueño, conocer el mundo, navegar, estar en Antártida, era su sueño. Entonces eso es lo que por ahí me dice, bueno, está en la de él, el Hernán está en la de él. Pero te puedo asegurar que tanto dolor, lo que vos me decís es lo que nos ha servido. Cuando hemos estado con algún amigo, ni decirnos nada, abrazarnos. En mi vida he estado tan necesitado de abrazo. Realmente lo que nos da energía, nos da fuerza, así que muchísimas gracias por ese abrazo. De acá te envolvemos con una energía así, amorosa. Pero yo te quiero decir, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre desde, qué sé yo, que todos los miles de mendocinos empecemos a estar cerca y qué? No sé, no se me ocurre qué. Mira, creo que lo que no hay que dejar acá es que dejen de buscar. Así que las redes sociales, Twitter, todo, es que busquen. Yo creo que puse algo así, en la estilo placa de crónica, el Ara es del pueblo, una cosa así, los 44 son del pueblo, qué sé yo. Busquen, que busquen. Hay que romper la, para que busquen. Que no paren de buscar, para que mañana digan, ya está, se nos acabó la plata, no buscamos más. ¿Me entendés? Eso principalmente, la oración por mi familia, porque realmente nos están pasando cosas inauditas, después les voy a contar un día. Digo, parece que vienen todas este año, digamos. Entonces, primero que busquen, y después cuando salga lo del proyecto este de Guillermo, va a haber que, como que siempre lo hicimos, militarlo para que todos los bloques apoyen, para se borren, quieran hacer el tema de la comisión investigadora. Eso creo que es lo principal para este tema, ¿no? Para que después nuestros diputados y senadores mendocinos, yo me encargaré de ir a ver uno por uno del partido que sea y pedirle por favor que nos apoyen con eso. Nosotros queremos saber qué pasó. Bueno, Claudio, hermano mío, un abrazo grande, como te decía la Cecilia. Bueno, vos sos maestro y de lucharla, los maestros sabemos de qué se trata. Así que bueno, un abrazo a tu familia, un abrazo a la Liliana, que también es maestra y que está sufriendo seguramente a la par tuya. Y bueno, a seguir buscando y a no aflojar, es lo único que te podemos decir de esta sala de maestros. Bueno, amigo, mira, o sea que este año yo decía, estábamos con la Lili preparándonos, digo, ¿para qué me el otro día empecé a decir, ¿para qué me están preparando de ir al gimnasio, caminata? Le juro, ¿cómo conocés? Yo laburo 11 horas por día, de 8 a 3 en la OCEP en Carmesa y de 7 a 10 en el Goico en la noche. Y yo estaba diciendo, ¿para qué no está preparando? ¿Qué pasará? ¿Para qué no está preparando? Yo creo que no ha estado preparando la vida para esto, ¿no? Al momento más duro de la vida. Gracias a Dios que está la Liliana. Claro. Te puedo asegurar, porque tantas luchas, bueno, uno la ve ahora íntegra y ayudando y bancando lo que en los viajes puso la bandera enfrente de la escuela, de la casa, y vení y ve la bandera y ve a tu hermano. Así que gracias, compañero. Claudio, un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Chao, mijo. Chao, chao. Chao.